Te pusieron el yugo y atataron la famosa. Y ya no te vas a los trigos, aunque te pique la mosca.